Bienvenidos amigos al podcast número 69 de Enter. La radio del podcast en español es Podcastellano. Radio Podcastellano. Castellano. Radio de podcast. No, hombre, no, ese no. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Ves? Este ya me gusta más, pero aún no es. Este es el que me gusta a mí escuchar. Desde boxespodcast.com. El podcast para el aficionado de la Fórmula 1. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Bueno, vengo dispuesto a que me hables del iPad. ¿Pero cómo? ¿Vamos a hablar del iPad? Sí, porque no me has dicho nada claro todavía. Qué va. Entonces, quiero sacarte... Hombre, no quiero que me digas lo que hemos leído mil veces ya, o un millón de veces, que si podía haber tenido esto, que si le falta esto otro, que si... ¿Cómo es que no tiene una cámara de tal...? Que no tiene cámara. No, que no tiene cámara. Por Dios. Que no vas a poder hacer fotos con él, vamos. Madre de Dios. Entonces, lo que quiero es que me digas, este es el cacharro y o me gusta o no me gusta, o le veo poca utilidad para mí. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo veo que es un cacharrito que tiene muchas posibilidades, pero muchas posibilidades en campos y en ámbitos muy concretos. Es decir, ¿tienes un netbook en casa? Te pregunto, yo no lo tengo. ¿Tienes no, un netbook en casa? No lo tengo. ¿Crees que necesitas un netbook? Fíjate, estaba seguro de que no necesitaba un netbook. Pero si ese es el netbook de Apple, quizás sí lo necesite. No lo necesite, pero me apetezca tenerlo. Yo creo que, o sea, que este sería el caso, es decir, ¿necesitas un netbook o no? ¿O crees que lo puedes necesitar? Y o en el caso de que lo necesite, dice, bueno, mira, pues yo creo que me puede hacer falta, creo que lo puedo utilizar en determinado momento y prefiero lidiar con un sistema operativo que conozco. No tengo ganas de pelearme con Windows, ni pelearme con Ubuntu, ni con cualquier otra distribución de Linux. Uh-huh. Esa es la pregunta, creo yo. Entonces, yo en este caso... Si, por ejemplo, te puedes encontrar la situación de decir, bueno, pues igual necesito un portátil, igual no, igual con esto consigues no tener que comprar un portátil, porque igual lo utilizas para cosas concretas, uh-huh, o cosas que quizá con un iPhone no puedas hacer. Uh-huh. Pero teniendo claro que no es un portátil. Claro que no es un portátil, es decir, esto es un netbook. Uh-huh. Un netbook no es un ordenador que utilizas para sustituir a un ordenador de escritorio o un portátil grande, en el sentido de grande, de prestaciones. Es un pequeño ordenador, una cosa extraña entre un teléfono, o sea, según lo sitúa Apple, entre el teléfono y el portátil, que tú puedes necesitar en determinado ámbito. Evidentemente no es una cosa para ir por la calle. Sí, sin embargo, yo no acabo de estar de acuerdo con eso que se lee mucho y que es un iPod Touch en grande. Para mí no. O sea, para mí, bueno, quizá ahora, pero claro, nadie lo ha probado todavía. O sea, es decir, es lo primero que se nos viene a la mente decir, bueno, sí, esto es un iPod Touch en grande. Pero para mí no. Vamos a ver. Para mí hay tres elementos que lo diferencian de un iPod Touch, ¿no? Primero, el procesador, que es un poco una incógnita, porque veremos a ver cómo aguanta eso, ¿no? Porque es una novedad, habrá que verlo. Pero yo me fío por las imágenes que hemos visto y lo veo muy rápido. No sé si te ha llamado a ti la atención. Es muy rápido el cacharro. Sí, sí, aparentemente sí es muy rápido. Aparentemente, hasta que lo probemos, pero aparentemente es muy rápido. Por lo tanto, creo que ese procesador tiene muchas posibilidades. Luego, voy a decir una cosa que es obvia, ¿no? Que es la pantalla. Pero que todos obviamos, ¿no? Es decir, es que a esa pantalla se puede sacar muchísimo. Es precisamente, si algo le falla al iPhone, precisamente es esto, ¿no? Que su ventaja y también su inconveniente es esa pantalla. Y con esa pantalla del iPad creo que se puede hacer muchísimo. De hecho, las pocas muestras que hemos tenido con el iWork que han sacado o con las aplicaciones que sabemos que van a ir saliendo, por ejemplo, no sé si te has fijado, si has visto un poco el 1Password que van a sacar. He visto. Ha llegado hace poco un mail con un montón de pantallazos. ¿Verdad? Y la verdad es que la cosa promete, pero es como siempre. No puedo fiarme solamente de estéticamente va a ser muy bonito o va a tener... O sea, quiero verlo en movimiento, sí, ver, claro, cómo funciona. Pero no me refiero solo a la estética, que evidentemente va a ser mejor. Lo hemos visto pues con las aplicaciones que nos han... Por ejemplo, la de contactos o la del... iCal y todo eso, sino porque en sí esa pantalla te da muchísimas posibilidades, ¿no? Sí, sí. Y luego ya, para mí, lo que va a ser definitivo son las aplicaciones que van a sacar, supuestamente, lo veremos también, eso también es una incógnita, pero las aplicaciones específicas para el cacharro. Creo que eso es lo que va a marcar la diferencia con el iPhone definitivamente, y creo que poco a poco se va a abrir una gran diferencia entre los dos cacharros, porque vamos a tener en el iPad unas aplicaciones muchísimo mejores, muchísimo más potentes, por ese procesador, por esa pantalla y por el desarrollo específico de unas aplicaciones. Creo, para mí, o sea, yo cuando vi la presentación del iPad dije, bueno, pues de hecho te lo escribí, creo, bueno, parece un iPod Touch, ¿no? En grande. Pero cuando vi ese iWork, para mí, en ese momento fue cuando empecé a cambiar de opinión, ¿no? Y dije, pero eso tiene grandes posibilidades. Creo que lo que han hecho con el iWork, realmente, si usas un poco el iWork en el Mac, te das cuenta que es muchísimo más usable y o sea, la proeza que han hecho de poder hacer ese paquete tan usable solamente con los dedos, te da la medida de las posibilidades del cacharro con esa pantalla, con ese procesador. Entonces, para mí, la gran novedad va a venir de ahí, ¿no? De las aplicaciones. Ya no te hablo de juegos, no te hablo que ya lo veremos, pero te hablo de aplicaciones concretas. Por ejemplo, el iWork, lo que hemos visto, el 1Password, que apunta a buenas maneras, y creo que allí de ahí puede venir la gran diferencia. Por ejemplo, estos días estuve probando el... Ya con vistas un poco a manejar cosas para el iPad, estuve probando ese programa que te permite compartir la pantalla de tu Mac o de tu PC desde el iPhone. Creo que lo lanzaste tú en Twitter. ¿Cómo se llama? Thingweaver. Alguien lo... Thingweaver, sí. Que lo puso por ahí y yo lo retuiteé. Bueno, pues yo había probado muchos de estos, pero ninguno me iba sobre 3G o desde una red que no fuera la red local. Y este va perfectamente. No sé si lo has probado. Lo he probado ayer, remontado ayer, lo probé. Así por encima, pues, y vi que se podía manejar bien y... Se maneja muy bien se maneja, desde el iPhone. Eso, desde un iPad, tiene que ser perfecto. O sea, para mí, es decir, yo me voy con el iPad a trabajar al Starbucks y de repente que tengo necesidad de comprobar algo en mi Mac o de comprobar la compatibilidad de un archivo que esté escribiendo en Pages, ver si es compatible con el Word y poder manejar mi Mac desde cualquier sitio, para mí eso es perfecto. Y eso desde, me da la impresión de que desde el iPad se va a poder hacer fenomenal, porque ya se hace bien desde el iPhone. Pero es que yo creo que ese es tu sueño, es decir, algún día poder irte a trabajar a Starbucks. ¿Eso sí es lo que quieres hacer? Sí, es mi sueño. O sea, te ofrece la posibilidad, o sea, yo por ejemplo, cuando yo vi la presentación, al margen de otras aplicaciones o juegos, yo lo que vi que realmente podría suponer una herramienta muy útil para algunas personas era eso, era el Pages, la suite de iWork. Sí. Es decir, eso, por ejemplo, a alguien como yo, que podría necesitar un portátil o no para, pues yo qué sé, para estudios, para tener acceso a información de otra manera cuando esté fuera de casa o incluso estando en casa, para mí ese tipo de aplicaciones van a ser las que pueden decidir si yo necesito un portátil o me quedo con un iPad. Sin duda, sin duda. Y entonces, ¿eso quiere decir que te lo vas a comprar? Eso quiere decir que lo estoy considerando ampliamente, pero como tú lo quiero ver en movimiento. Sí. Yo creo que si esto no lo vemos en movimiento... Sí, sí, hombre, para mí sí, para mí todavía... Es decir, a mí me interesa mucho el cacharro, pero quiero verlo, hay muchas incógnitas todavía. Uh-huh. Quiero ver cómo responde ese procesador... A la larga, quiero decir... Pero yo creo que, de todas maneras, el procesador en este aspecto, es decir, va a ser engañoso, porque yo creo que... O sea, engañoso entre comillas. No creo que vayamos a ver una multitarea como se está viendo en otro tipo de dispositivo, ¿no? O sea, en otro tipo de ordenadores. No lo veremos. O si la terminamos viendo, será una multitarea muy muy capada y hasta te diría con razón. Quiero decir que el concepto del netbook de Apple... Es ese, quiero decir, que es han mirado mucho, han tardado mucho en sacarlo, han mirado lo que había alrededor y lo que han querido evitar, como siempre evita Apple, es... O sea, la obsesión de Apple es que sus cacharros funcionen, ¿vale? Sí, sí. Es que funcionen, que sean fluidos, que no te dejen colgado. Y entonces ellos dicen, venga, vamos a sacar el concepto nuestro de netbook, pero yo te voy a decir lo que vas a poder instalar en él para que funcione bien. Yo creo que ese es el razonamiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, no te voy a dejar que le instales en un Photoshop a esto porque no es viable. Ya sé que tú a lo mejor en tu netbook, tu PC netbook, lo haces, pero es una locura porque al final no funciona. Entonces, yo te voy a dar un cacharro, pero yo te voy a decir cómo funciona bien. Digamos que yo lo veo así, es un poco eso, ¿no? Y de ahí a la elección del OS del iPhone, ¿no? Pero entonces, Felipe, ahí volvemos a la discusión de siempre. ¿Tú eres un tío que se gana la vida con Photoshop? ¿De verdad piensas que te va a ganar la vida manejando Photoshop con un netbook? No, pero... No, pues entonces... No, claro. Es decir, lo la gente que pretende eso... estas cosas es otro tipo de gente que está a lo mejor equivocada. Es que luego te dirán que, bueno, que Apple te corta tu libertad y que no, claro, te deja, sí, instalar, porque si tú te quieres coges un netbook, pues le instalas lo que quieras. Y que si no funciona, pues ya tú... Bueno, pues bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? A mí me parece una locura meterle un Photoshop en un netbook, pero hay gente que te dirá incluso que va muy bien. Y hay, sí, gente, sí, incluso que te dirá, yo tengo un netbook, le he instalado el Mac OS X y me va mejor que en un Apple. Sí, bueno, sí, bueno, pues y abro fotografías RAW de, yo qué sé, de 20 megas o de 30 megas y la edito y le pongo, claro, 40 capas, claro, claro. Lo que pasa es que cuando muevo el ratón, claro, claro, para ir de una punta a otra la pantalla tarda 10 minutos. No, yo creo que ese no es el concepto, o sea... Creo que el concepto de netbook de Apple es ese, es el iPad, sí, claramente. Y por eso han cogido el OS del iPhone y porque el modelo del App Store es un exitazo y lo quieren repetir, ¿no? O sea, sí, creo que es esa la idea. Y de todas formas, ya verás cómo terminamos teniendo una aplicación de Photoshop para el iPad, que no será ni muchísimo menos la del Mac de escritorio, pero que será una cosa, digamos, ya que haga cosas interesantes. No me cabe la menor duda que... Yo, simplemente con que haya, por ejemplo, algunos ports o directamente que algunas aplicaciones de iPhone funcionen para iPad. Hay aplicaciones de fotografía que para hacer cuatro retoques así un poco rápido y veloces, que es lo que tú puedes pretender hacer con la punta de los dedos, ya están bastante bien. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ese PhotoForge, había alguna otra más así de ese estilo, que van realmente bien, pero o sea, vienen incluso con un set de filtros que les puedes aplicar, puedes hacer crop en la fotografía, corrige colores, o sea, hace un poco lo que borra, o sea, sí, tiene casi todas las herramientas que puedes tener en un Photoshop, entre comillas. Pero, es decir, para hacer una edición pues, rápida... Pues eso solamente creo que puede mejorar en el iPad. Quiero decir que esa pantalla, uh-huh, te abre muchísimas posibilidades en cuanto a fotografía. Y creo que todas esas aplicaciones pues será cuestión de adaptarlas y de aprovechar todos los recursos que ofrece el iPad, ¿no? Y estoy, uh-huh, seguro que por ahí vienen muchas cosas. Y para mí el acierto es el modelo de la App Store también. Quiero decir, ha sido un exitazo... ya no solamente para Apple, sino para los desarrolladores. Es un modelo, para mí, que está muy bien. Es decir, cualquier desarrollador pequeño, si hace un buen producto en su pueblo, yo qué sé, de La Mancha, y lo pone en la App Store, lo puede vender y puede ganar dinero con ello. Creo que es un modelo de éxito y creo que lo quieren repetir. Y creo que lo van a conseguir por ahí, sin, y aparte, sin duda. Solo te cuesta, en principio, la de la licencia de desarrollador, digamos, tener tu aplicación en la App Store, te costaba $99, sí. 99 euros. Es decir, estamos hablando de una cantidad irrisoria. Sí. Si tú ahora tienes una aplicación para Mac, por ejemplo, y quieres publicitarla y quieres que llegue a la gente, ¿en qué tiendas te publicita? Sí, ¿en sitios de bundles? ¿Cómo lo haces? ¿A través de Twitter? ¿A través de mail? ¿A través de...? Es decir, te costaría pasta. Si no pasta, fíjate, en forma de dinero, fíjate lo que, pasta en forma de tiempo. Claro, claro. Fíjate lo que está pasando ahora mismo con los autores, que los están sangrando los editores por el tema de los libros electrónicos, que les están diciendo que no, que los van a pagar incluso menos, porque esto se gana menos. En el y enfrente tienes el modelo de la App Store, ¿no? Que un desarrollador pequeñito puede vender su producto y tener un escaparate mundial, ¿no? Y eso, ¿quién te lo da realmente? Creo que para un desarrollador es un modelo perfecto. Entonces, creo que el éxito va a venir por allí. Todo el mundo se lanzará a adaptar o a hacer nuevas aplicaciones adaptadas al iPad. Y además, creo que la presentación de iWork en la Keynote no es casual. Para mí tenía dos objetivos. Uno, mostrar las posibilidades, y creo que lo han hecho perfectamente. Y dos, marcar un poco los precios. Para sí. mí es eso, clarísimamente. O sea, Apple sale diciendo, mira, te voy a dar el Pages por $10. Como diciendo, este es el camino, desarrollador, mira lo que te estoy diciendo. Ahora tus aplicaciones, en vez de venderlas por 3 o 4 euros o dólares, las vas a vender por 10. Digamos que va a ser un poco el modelo oficial. Si la hace así de bien, si lo único que hace es un port. Ah, por supuesto. Pues pero precio... el mercado lo pondrá en su sitio, como siempre. Sí, sí. Y creo que será el modelo también de precios. Creo que veremos precios más altos, ¿no? Para el iPad, sí. sin duda. No sé si justificado o no. Habría que hablar con un desarrollador que nos dijera, oye, pues sí, hay más curro aquí, hay más recursos, por lo tanto hay más curro. No lo sé. La verdad es que dudo un poco sí, de eso. Estamos también en otra, no sé, es decir, ¿qué te interesa más? ¿Vender 4 aplicaciones a $40 o vender 400 claro. aplicaciones a $10? Estamos en lo de siempre. Sí. Entonces... ahí veremos cómo sí. se autorregulan. Por entonces, lo tanto, ahora... yo a mí me interesa, pero claro, tengo reservas y quiero verlo. Es decir, no estaré el primer día en la tienda para comprarlo. Yo no. Sabes que el fanboy, el pequeño fanboy que todos llevamos dentro, querría estar ahí, pero eso nos lleva a otros problemas. Es decir, o a otras preguntas. ¿Cuándo saldrá esto en España? Sí. Porque yo he leído y he escuchado que sí, que sí, no. Sí, se den muchas mundo, cosas que... Perfecto. Sí. Yo fui a pillar un iPhone 3GS y la verdad es que tuve que patearme toda mi ciudad sí. apuntando mi nombre en todas las listas de vida y por haber y para que al final me llamaran de una, de 40 en las que podía estar apuntado, y me costó como 3 semanas conseguirlo y tuve suerte. ¿Va a ser con el iPad? ¿Va a pasar lo mismo? Pues es probable. Son muchas incógnitas. Y lo del teasering, que hemos hablado varias veces, y que ahora parece... En un primer momento había pantallazos que decían, mira, dentro del iPad resulta que sí, que está el compartir conexión a Internet. Y a los pocos días te dice, no, es que resulta que hay un tío que le ha escrito a Steve Jobs y que le ha contestado personalmente que no será posible. Pero, pues la verdad es que... O sea, volvemos a hacer opinión o a hablar de una captura de pantalla. Es decir, claro. Esto hay que verlo en movimiento y ver realmente cuáles son los problemas, las limitaciones y qué es lo que pasa. Entonces, ahora yo te pregunto otra cosa. ¿Wi-Fi o 3G? Yo no, en un primer momento, el razonamiento mío o nuestro, porque será más para Sonia que para mí... Es decir, estás pensando, ¿qué le puedo comprar a Sonia que me pueda llevar yo a Starbucks? Efectivamente. El razonamiento era, vamos a ver, si estuvimos a punto de comprar un reader, ajá. que aquí cuesta... pues 300 euros. Sí. El razonamiento era gastar un poco más y tener un iPad. Y para que la comparación fuera viable en cuanto a precios, pues tenía que ser el más bajo, es decir, Wi-Fi exclusivamente uh-huh. y 16. ¿Wi-Fi por qué? Pues porque si es para Sonia que viaja generalmente a América. Ahí no puede usar el 3G, imposible. Por lo tanto, todo lo que haga será o bien de viaje o bien en casa por Wi-Fi, ¿vale? Por lo tanto, descartado el 3G. ¿Por qué 16? Pues por un tema de precios. Evidentemente, 32 es mejor que 16 y 64 mejor que 32. Pero además, cuando lo hemos hablado, ella me dice, ¿pero dónde voy yo con 32? Si en mi iPod Touch tengo 8 y ni lo lleno. Ese es el razonamiento de ella, aunque no se da cuenta que quizá, claro, primero las aplicaciones es posible que pesen más, ¿no? En este cacharro que en el iPhone, por ejemplo. Pero yo creo que igual, o sea, quizá tampoco no mucho más. No mucho más. No quizá, necesariamente. Sí. Quizás más a lo mejor sería el tema del vídeo. El tema del vídeo, efectivamente. Pero bueno, ella se va 3, 4 días, 5 días y tampoco se va a llevar ahí, yo qué sé. En fin, el razonamiento era ese. Ahora, también con la esperanza mía de poder compartir la conexión a internet del iPhone, ¿no? En caso de necesidad. Aquí, cuando me tocase a mí poder usarlo, disfrutarlo, ¿no? entonces es lo que quizá me haga dudar un poco. Ahora, digo, vamos a suponer que no se pueda compartir la conexión del iPhone. Yo aquí, con Wi-Fi, hombre, si me voy a trabajar, entre comillas, a algún sitio, ya no es por trabajar, sino porque al revés, tenga poco trabajo y diga, aprovecho la mañana o aprovecho el día y me voy de compras a donde sea y tal. Mm. Y resulta que me surge algo y entonces lo hago ahí mismo. Vale, bien. Pero en ese caso, no es cuestión de sacar tu iPad en cualquier terraza de cualquier sitio, evidentemente, ¿no? Por el peligro que supone eso. Entonces, ¿dónde te metes? ¿En un Starbucks? En un Starbucks tienes ahora ya conexión a internet. En los que yo he ido últimamente, con el ticket de compra de tu café te viene el código Wi-Fi que te funciona durante no me acuerdo cuánto tiempo. Y si no, si me apuras, ahí compras una tarjeta para conectarte a internet durante un par de horas. Quiero decir, ¿tengo la necesidad de ese 3G en este caso? No lo sé. Otra cuestión que podría que ya queda pendiente para cuando lo podamos probar es si yo recibo un documento en mi iPhone, como lo hago ahora mismo, ¿no? Como puedo recibir un adjunto, un doc o un pages, ¿tendría alguna manera de pasarlo al iPad sin compartir la conexión a internet? Quiero decir, ¿por Bluetooth? ¿Será posible? ¿Existirá esa posibilidad? Lo veo complicado. Lo veo complicado. Yo también, la verdad. No veo fácil que podamos intercambiar de un cacharro al otro. No lo sé. Entonces, un poco la duda. Pero creo que el 3G no va a ser determinante. Porque implicaría... bueno, sí, aquí tienes posibilidades. Te compras una tarjeta de Simio. Aunque has visto que las tarifas ya de 3G han cambiado. No son las que eran antes. Hay otra, tienes por ejemplo ahora la de Yoigo, que sí. podría valer a lo mejor en este caso. Ahora, no me veo, francamente, no me veo comprándolo con 3G subvencionado por una operadora. No lo veo, no sé cómo lo ves tú eso. Yo era la opción que yo empezaba a barajar, pero es que ahora mismo estamos vendiendo humo, es decir, ahora mismo está hablando de lo que podría, lo que no podría, es decir, yo tengo la certeza de que no va a salir en la fecha oficial, no va a salir. No, seguro. Eso lo tengo claro. También tengo claro que cuando salga va a tardar en llegar a España. Tercero, no sé quién lo va a distribuir. Si lo distribuye Telefónica, Dios nos pille confesado, la distribución va a ser pésima, sí. Pésima, mala y, vamos, y no sé, pseudo-mafiosa en algunos sitios, porque tienes que conocer al amigo de un amigo de un amigo para que te vendan un iPhone en algunos sitios, sobre todo en los primeros días. Entonces, si lo van a distribuir solamente ellos, va a estar complicado. O sea, ciertamente va a estar complicado. Si lo distribuye más gente, igual la cosa se empieza a poner un poco interesante. El tema está, ¿a qué precio lo van a vender? Porque tampoco se sabe un precio oficial en España. Si vamos a tener la paridad euro-dólar, directamente importo de Estados Unidos. Es decir, ese es el pensamiento que tengo. Si no va a haber paridad euro-dólar y pongamos que en España lo venden por 400 euros el pequeño, pues entonces ahí ya me lo pensaría. 3G o no 3G, si me lo vende Telefónica con una tarifa de datos que podría ser 15 euros al mes a un precio de 200 euros, pues yo me lo planteo. Es decir, me lo plantearía. También habría que ver el tema del Apple Care. Si viene, no viene con Apple Care. Si lo tengo libre, evidentemente tiene Apple Care. Si lo compro con una compañía de teléfono y al mes o a los dos meses dejo la compañía, ese Apple Care que tengo, ¿vale? ¿No vale? O sea, hay un montón de preguntas que yo tengo que ver resuelta. Lo veremos. De todas formas, has visto un poco lo que pasa con los netbooks y que las compañías de las operadoras se han apropiado de ellos y te los ofrecen gratis muchas veces con una tarifa de 3G. Por lo tanto, intentarán repetir el modelo con el iPad, no me cabe la menor duda. Si a mí tampoco, me dan un iPad por 0 euros, por 50 euros, no, por 100 euros, con tarifa de datos de 15 euros como la que tengo del iPhone, mañana voy a Coca-Cola. Sí, lo que pasa es que tampoco te podrás ir al mes o los dos meses, eso dalo por seguro. Esa conllevará un compromiso de permanencia. Pongamos 18 o 24 meses. Eso, 18 meses pagando 15 euros. Ajá. Es como comprarlo libre, pero teniendo conexión a internet. Sí, pero entramos luego en la... Porque ellos le pondrán algún tipo de limitación a esa libertad de poder meterle otra tarjeta a otra compañía. Sí, seguro. No, pero evidentemente eso sí lo dijo Apple. Es decir, cuando ellos vendieran el iPhone 3G, vendría cerrado. Uh-huh. Vendría comprometido con una compañía. Tú te podrías ir de la compañía, sí, pero el teléfono viene con el candadito. Es decir, solamente puedes usar una compañía y punto. Esa es la base del tema. Habrá que ver también, digamos, la escena del iPad que se genere en su momento, qué es lo que puede llegar a hacer con el iPad. Uh-huh. Si se puede hablar de jailbreak, se puede hablar de liberación. Digamos que habría que esperar un poco en ese sentido a ver qué pasa en esa escena. Sí. Pero te digo, a mí lo que sí me resulta interesante es decir, mira, es una cosa que no necesito, pero sí, o me quiero justificar porque me la quiero comprar porque es lo último que han sacado. Y por 15 euros al mes, mi mujer no me dice nada. Sí, sí, pero no será como el netbook de Asus o de no sé qué marca que te lo den gratis. Eso tampoco me cabe la menor duda. Te querrán cobrar algo y qué menos que 200 euros, pienso sí, yo. Sí, ¿no? Sí, no. Yo digo, yo ya doy 200 euros como una cifra buena. Pero evidentemente algo tienen que darte. Es decir, tontos no somos. El mercado del iPhone sabemos cómo está y sabemos qué es lo que pasa cada cierto tiempo. Uh-huh. Si va a ir bajadas de precios y demás, pues habrá gente que realmente no lo necesite y le dé igual esperar a que bajen los precios y lo comprará más adelante. Y si no, si tiene la oportunidad de traérselo de Estados Unidos, de donde esté más barato, se lo traerá. Entonces, yo me lo planteo así. Es decir, yo, por ejemplo, no discuto que para tener un iPhone tienes que tener una tarifa de datos. Si no tiene una tarifa de datos, no tiene un iPhone. Tiene un iPod que tiene cámara. Sí, sin duda. Entonces, en esto puede ser un poco lo mismo. O puedes pensar la tarifa de datos como una manera de financiar tu iPad. Si después realmente vas a sacarle uso a esa tarifa de datos. Si lo vas a utilizar siempre en casa, pues igual no te merece la pena. Te merece la pena hacer el esfuerzo, pagar un poco más y tenerlo libre. ¿Estarías dispuesto a traértelo por eBay? La verdad es que creo que no. Siendo el cacharro así tan nuevo y tal, y yo teniendo la posibilidad de traerlo de Estados Unidos, creo que para mí no. No lo veo. ¿Y tú? Yo, teniendo la posibilidad, entre comillas, de tenerlo también, yo creo que no. Pero, o sea, yo creo que no, pero por otros motivos. Es decir, me queda la duda, como te decía, del Apple Care. Uh-huh. Si tiene garantía internacional o no la tiene, como tienen todos los dispositivos móviles de Apple. Si no tiene garantía internacional, directamente no. Uh-huh. Si va a ser como los iPhone que te dicen, sí, lo has comprado en Italia, yo te lo recojo desde una dirección claro. De Italia, no te vale un domicilio para de Italia. Uh-huh. Entonces, ahí ya empiezo a pensar que no. Después, yo quiero saber el precio al que va a estar en España. ¿Cuándo va a estar disponible y a qué precio? Si la diferencia de precio no es grande, yo no me arriesgo a importar nada de Estados Unidos. Y sobre todo porque tampoco me quiero arriesgar ni a golpes, ni a historia, ni a que me lo retengan en aduana, ni a que me hagan pagar dinero después en aduana. Sí. Entonces, al final, creo que ese ahorro, entre comillas, que dice, bueno, pues si la conversión dice que son 350, 360 euros los $500, más las tasas, o sea, más los impuestos, más la aduana, más el envío, sí, no te compensa. Yo creo que el precio, o sea, hombre, igual te ahorras 25 o 30 euros. De precios aquí no sabemos nada. Lo que sí sabemos que últimamente no hacen esa paridad euro-dólar, ya no la hacen. Si tú te fijas en el precio de un Mac Mini, en el precio de un iPod Touch, si bien es cierto que tampoco es el cambio exacto, tampoco es lo que teníamos antes de $200, 200 euros. Eso me hace pensar que aquí pues debería estar en torno a los 400, 450 euros. Pero habrá que verlo. Y a ese precio, efectivamente, yo no sé si compensa ya. Yo creo que no. Yo creo que no, y sobre todo si encima te lo retienen en aduana, sí. te hacen la faena bien. Por lo tanto, eBay, en mi caso no. O sea, en mi caso, o bien traerlo de allí si hay garantía internacional, y si hay muchísimas ganas y resulta que aquí no llega hasta septiembre. Como me temo. O si no, no, habrá que esperar porque es un cacharro en el que hay que tener un Apple Care seguro. O sea, al igual seguro, que en un iPhone. Sí o sí. Sí, está clarísimo. Y además, siendo primera edición, sí, sí, sí. Por decirlo así, sin duda. Sí, sí. Sí. Bueno, por lo tanto, muchas incógnitas. Y una última pregunta. En caso de comprártelo, ¿ves la necesidad de ponerle un teclado estos que dicen que va a funcionar, que también habrá que comprobarlo, el teclado inalámbrico ahora mismo que hay, por ejemplo, para los iMacs, ¿no? ¿Ves esa necesidad? Yo creo que sí, pero dependiendo de lo que vaya a hacer con el iPad. Si lo va a utilizar como lo utiliza el iPhone, yo creo que no lo necesita. Si yo, por ejemplo, lo utilizara para estudiar y demás, y tuviera que pues hacer mis resúmenes, teclear mucho texto y demás, pues entonces un teclado es lo más cómodo. No sé si va a estar tirado en el sofá, pero si está en un escritorio, en una mesa, en un sitio de trabajo, entre comillas, o de estudio, pues el teclado es lo más cómodo. Ya no sé si Bluetooth, ya no sé si con un dock, ya no sé de qué manera, pero bueno, supongo que si necesitas meter mucho texto, sí. Sí. Bueno, te decía la última pregunta, pero no era la última. Un sistema un sistema de archivos, ¿lo ves necesario? ¿Lo ves conveniente? ¿Crees que lo habrá? ¿Crees que no lo habrá? Buah. Yo creo que se podría... Escuché algo en el podcast de Milcar y leí algo en sus comentarios y demás. No sé si será una cosa autocontenida, no sé si será, es decir, un sistema de archivos dentro de las mismas aplicaciones, si habrá un Finder como lo entendemos. No sé, quizás no todo el mundo necesite eso, o la gente que necesita eso sean usuarios súper avanzados, ¿no? Muy avanzados. Y yo creo que en un momento dado Spotlight está ahí, y Spotlight, no sé si en el iPhone mucha gente lo usa o si lo usa frecuentemente, encuentra todo exactamente igual que lo encuentra en tu Mac. Entonces es una manera fácil de encontrar archivo. Para, si lo que tú quieras es moverlo para pasar y ordenarlo, de una aplicación ya a otra cosa. Me pregunto, no sé. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, en el iPhone sí que es fácil pasar una foto de un sitio a otro, o no pasarla, pero sí que... Tirando sí, de cortapapeles, sí, eso sí. O sea, de portapapeles, pero corta y pega y ya está. Pero una foto de un mail, por ejemplo, digo yo que habrán previsto pasarlo al iWork, lógicamente, ¿no? Si no, perdería todo el sentido. Ahí vendría la gran respuesta para ti y para gente que quiera utilizar un iPad para trabajo, además de para ocio. Es decir, si tú realmente vas a poder pasar información de un sitio a otro, o si esa información va a estar accesible, o sea, ya no necesitas pasarlo, sino que esa información esté accesible desde iWork. Que te den una opción en archivo y en la que tú te vayas a buscar los asuntos de mail. Sí. Y si te dejan trabajar con ellos desde ahí, modificarlo, escribir sobre ellos. Sí, sí. Ahí va a estar tu respuesta. Bueno, pues iremos a probarlo. y sobre todo leeremos, ¿no? A ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene realmente y si nos conviene, ¿no? Ahora, te digo una cosa, veo más dispuesto que hace un mes, más o menos. Sí, tristemente sí. Pero es que me conozco, entonces me conozco. Salvo que Apple saque algo de un portátil que pueda ser gordo, un cambio de arquitectura y demás, no lo sé. Pero no sé, yo te digo, para el uso que yo creo que le voy a dar, honestamente, no creo que necesite un MacBook ni un MacBook Pro. Porque para lo que yo voy a hacer es una cosita muy, muy... Porque muy, antes muy del iPad te planteabas quizá la compra de un portátil. Antes de un iPad me planteaba quizá la compra de un portátil. Por temas de, pero te digo, depende mucho de la situación laboral y vital en la que nos encontramos ahora. Es decir, si necesito movilidad, quizá un iPad no me dé todo lo que necesito, o un iPad Wi-Fi no me dé todo lo que necesito. Si yo me voy a poder procurar ocio, me voy a poder procurar un montón de cosas con un ordenador portátil, pues quizá el iPad no me lo dé. O siga necesitando de un ordenador que... digamos, con el que pueda gestionar contenido para este iPad. No lo sé, te digo, tendré que ver cómo van las cosas, pero el iPad me va pareciendo cada vez más, o sea, mucho más apetecible. Sí, yo creo que cuando lo tengamos en las manos y que veamos unas cuantas apps realmente adaptadas al cacharro, ya definitivamente se nos despejarán las dudas y nos apetecerá mucho más, seguro. Ah, creo que con lo complicado que preveo, o sea, ojalá no, pero creo que con lo complicado que va a estar, quizá el verano sea una malísima fecha, como siempre es para estos casos. Es decir, si tienes la suerte de pillarlo justo cuando lo lanzan bien, si no, te va a comer el verano buscándolo por todos sitios. Quizás sí podamos ver cómo la App Store se va llenando de aplicaciones, todas esas aplicaciones que se programan para que la gente la compre el primer día y después no vuelva a utilizarla, van desapareciendo en las listas y se van diluyendo y van llegando realmente aplicaciones buenas. Es decir, esta de One Power, pues yo te digo, yo lo utilizo en todas las versiones en las que está disponible y yo no entendería un iPad sin One Power. El hecho de que ya se hayan puesto a desarrollarlo ya te va indicando un poco el camino, ¿no? Que esta gente, los desarrolladores, creo que sí que están por la labor, ¿no? De adaptar sus aplicaciones al iPad. Y bueno, y habrá que verlo. Quizás sea lo más sabio, ¿no? Esperar a septiembre, a ver qué pasa. Yo creo que va a ser una espera tensa. Te digo, en principio, no, yo si no tengo prisa, si a mí no me interesa, al final se convertirá en una espera tensa. Sí, verás. Seguro. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.